Vamos a comenzar la declaración pública de la Coordinadora Metropolitana de Estudiantes Secundarios. En nombre del estudiantado de la región, de los compañeros agrupados en organizaciones comunales y del creciente número de liceos movilizados, ya sea en toma, paro u otros, como Coordinadora Metropolitana de Estudiantes Secundarios, declaramos lo siguiente. Consideramos una burla para los estudiantes secundarios la firma del Pacto Social Concertación Derecha, a espalda de los actores sociales, los dichos de la nueva ministra donde se declara a favor del lucro y los escasos anuncios referentes a educación expresados por la señora Bachelet en su discurso del 21 de mayo. Creemos que ninguno de los temas transversales planteados por nosotros como demandas históricas fueron tomados en cuenta. Esta situación nos obliga hoy a replantear nuestros objetivos para no dejar cabida a la tergiversación de nuestras demandas y para no sufrir nuevamente la humillación de asistir a la elaboración de una ley que blinde la educación de mercado. En base a esto, hemos decidido resumir nuestras demandas en dos puntos transversales. El primero, la estatización y socialización de la educación chilena. Y el segundo, fin al lucro con recursos públicos. Cuando nos referimos a estatizar la educación, hablamos de exigir que el Estado se haga responsable del funcionamiento de la educación pública, rol del cual se ha ido alejando paulatinamente en pos de la privatización de la misma. Además, creemos que es absolutamente necesario que esta medida se complemente con una socialización administrativa para que la dirección que tome la educación chilena sea en función de los intereses de los actores sociales, no de las minorías económicas. Somos los estudiantes, los profesores y el Estado los que debemos decidir qué educación queremos y para qué, puesto que somos los protagonistas del proceso educativo y los encargados de construir un futuro mejor. Por lo mismo, el llamado es a socializar la educación. Pero creemos que estas metas transversales no son compatibles con el actual modelo educativo que defiende el lucro y la ganancia de unos pocos. Por esta razón, exigimos el fin al lucro con recursos públicos, oponiéndonos de principio a la LGE y a la LOSE. Exigimos la salida de la LGE del Parlamento y la derogación de la LOSE en pos de la creación de un nuevo marco regulatorio fundamentado en los intereses de las mayorías populares. Considerando lo que ha dicho mi compañero, nosotros como Coordinadora Metropolitana de Estudiantes Secundarios llamamos a una toma masiva de los colegios y de los liceos, y también, por supuesto, damos el apoyo a todos los colegios ya movilizados, sea en toma, paro u otras instancias de manifestación. También queremos aprovechar la instancia para hacer la convocatoria para una manifestación que se dará este miércoles 28 de mayo a las 9 de la mañana, que partirá en Camin con Alameda. Paralelamente a esta manifestación, se harán otras territoriales en distintos sectores de Santiago. Los últimos detalles de estas marchas o movilizaciones las haremos el día lunes 26, es decir, el día de mañana, que nos reuniremos en el Liceo Experimental Artístico de Mapocho a las 11 de la mañana, para lo cual nos vamos a juntar a las 10:30 en la estación de Metro Quinta Normal. Muchas gracias.